Brindar servicios con impacto social en la población destaca entre las acciones que acomete la empresa de telecomunicaciones Etexa en Sierra de Cubitas. Mi nombre es Yuris Lady Grande Esquivel. Sería importante conocer cuáles son los principales servicios que ustedes ahora están prestando aquí en esta unidad. Los servicios que los clientes solicitan con más frecuencia son los servicios del Nauta, o sea, las recargas directas de internet, crear cuentas de internet, en algunas ocasiones el cambio de contraseña de la cuenta de navegación también por pérdida de los documentos, también las ventas de línea, venta de la tarjeta SIM, venta de celulares de diferentes tipos de precios, y los que las personas compran con más frecuencia son los que tienen el sistema Android, que son los teléfonos un poco más caros, pero bueno, son los que le prestan la facilidad de la conexión a internet mediante las aplicaciones en las zonas donde radica la Wi-Fi. En el caso de algún tipo de duda del cliente con respecto, por ejemplo, al servicio Nauta, ¿ustedes lo asesoran o pueden incluso en ese momento manipularle el celular para enseñarle cómo tienen que hacer el procedimiento? ¿Qué tienen establecido ustedes al respecto? Bueno, nosotros lo que tenemos establecido es, por supuesto, orientar al cliente y decirle cómo debe conectarse, pero los celulares son diferentes, todos tienen diferentes formas de conectarse. Sí hay una forma que es común para todos, que es conectar la Wi-Fi. Por su parte, la población cubiteña opina sobre la calidad de la atención y los servicios de Etexa. Yo vine a solicitar el servicio de correo, muy bien. ¿Recibiste toda la orientación necesaria? ¿No tuviste ninguna dificultad? No, todo bien, sin ningún problema. ¿En este momento qué tipo de servicio usted está solicitando? El servicio Nauta. ¿Cómo se comporta el servicio aquí? ¿Es bueno, es malo, regular? Bastante bien y bastante rápida la conexión. Recargando una cuenta de navegación. ¿Lo hace con facilidad? Si tiene duda, ¿le explican o ya usted tiene dominio de esta actividad? A veces se hace con facilidad, depende de cómo esté la conectividad. ¿Considera que estos tipos de servicios son necesarios para la población? Porque se puede acceder a otras fuentes de información, se puede acceder a o establecer un canal comunicativo con familiares, lo mismo en el país que en el exterior. Continuar perfeccionando la calidad de los servicios a la población por parte de la empresa de telecomunicaciones en Sierra de Cubitas sobresale entre las prioridades de trabajo del sector comprometidos en tareas de impacto social. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barona.